Pero ya tenemos nuestro primer invitado al aire. Ajá. Porque como vos venías anunciando en el flyer, vamos a hablar sobre la campaña de una Navidad sin presos políticos. ¿Sí? Se está llevando, bueno, a través de las redes, a través de medios alternativos, una campaña pidiendo eso, ¿no? Pero para que nos cuenten bien sobre esta campaña, vamos a hablar en este momento con Roberto Mereta, que en este momento lo tenemos al aire. Hola, Roberto. Hola, te escucho medio bajo, pero bueno. A ver, vamos a gritar. Adelante. Vamos. Ahora, sí, ahora te escucho mejor, sí. Ah, bien. Sí, sí. Bien, Roberto. Bueno, ¿qué tal? Era para que nos cuentes de esta campaña sin presos políticos, cómo se está haciendo, cómo se está llevando a cabo, ¿no? Bueno, te cuento. Bueno, como vos sabés, yo pertenezco a CTAI, al Foro por la Libertad de los Presos Políticos, y desde hace tiempo se viene organizando diferentes campañas con la intención de visibilizar las detenciones arbitrarias que ha habido, que nosotros caracterizamos como presos políticos, porque han sido prisiones preventivas dictadas sin fundamento real y solamente con el fin de una persecución política. Sin hacer nombres en particular, todos saben quiénes son los de a quienes me refiero. El foro ya organizó la vez pasada en la cancha de Ferro un acto multitudinario en donde hubo toda clase de referentes del campo de los derechos humanos y también de la política, pidiendo por algunos ruidos porque me riñé a la calle, porque como vos sabés, en mi cumpleaños estábamos en una confitería festejando. Bueno, el asunto es que ese acto fue multitudinario y la idea era, como digo, lograr la visibilización del problema este, de la falta de derechos, porque evidentemente ha habido una violación de artículos constitucionales donde se prevé que toda persona es inocente hasta tanto se demuestre su culpabilidad, y acá se ha invertido la carga de la prueba con un fin totalmente político. Entonces, lo que se está haciendo ahora en este momento es una campaña que se llama Navidad sin presos políticos. Se han pedido a diferentes referentes la grabación de audios para que estos sean difundidos en diferentes medios. Y como digo, la intención no es inducir a la justicia a que haga lo que no tiene que hacer, sino por el contrario, a que recuerde que su papel es impartir justicia y no operar a favor de diferentes sectores políticos, que es lo que ha estado haciendo en todo este tiempo. Entonces, lo que nosotros pedimos es simplemente que se atengan a lo que marca la ley, no como han hecho hasta ahora. Hay diferentes intenciones. O sea, una de las cosas que se estaba proponiendo era realizar algún tipo de vigilia en los días cercanos a la Nochebuena, a la Navidad, en algún sector público. Todavía no está definido, podría ser el Obelisco, podría ser Plaza de Mayo, podría ser frente al Palacio de Justicia. Se están previendo algún tipo de acciones de ese tipo. En ningún caso se prevé alguna acción de tipo coercitivo ni nada por el estilo, simplemente la idea es visibilizar el problema y que la sociedad tome conciencia que no hay democracia con presos políticos. Lo que pretendemos es que ingresemos a la nueva etapa política que se avecina con un Estado de Derecho pleno, donde todos tengamos las mismas garantías y que no por determinada cuestión política, por determinada conveniencia de un sector, se victimice a gente, porque lo que está pasando es terrible. La gente no conoce los problemas. Por ejemplo, en este caso, en estos días se ha dicho que lo habían internado a Amado Burú, no es cierto, fue una fake news, pero sí es cierto que Juan Pablo Schiavi tuvo un desmayo prolongado, por lo cual fue internado, y hasta recién el día de hoy le han dado el alta. Se ha estado haciendo estudios durante una semana, cosa que no fue visibilizado en ningún medio. Y yo, que estoy en contacto con los familiares, te puedo decir que la situación es muy angustiante, y a los pocos que han liberado, más que nada porque se ha vencido el plazo, porque hay un plazo máximo para una prisión preventiva que es de 2 años, y en algunos ya se ha vencido y por eso lo han soltado, no como piensan algunos, porque cambió el viento político. Entonces, bueno, perdón porque pasó gente, me saludó y me cambió el eje de la cuestión. Bueno, lo que quiero decir en definitiva es que lo que pretendemos es que se vuelva a instaurar el Estado de Derecho, no que se cambie nada a favor de nadie, sino simplemente que se respeten las garantías constitucionales que han sido vulneradas. Claro. ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches. Gonzalo te saluda. Buenas noches. Con respecto al pedido de informe de la ONU al gobierno de Macri sobre la falta de independencia de la justicia, ¿qué opinión tendrás? ¿Lo irá a hacer él? ¿Esperará que lo haga el gobierno que viene? Mira, lo lógico sería que ya este gobierno recoja el guante y por lo menos demuestre que lo que ya sabemos que es indemostrable, que es que no ha vulnerado las garantías constitucionales, porque todos sabemos que sí las ha vulnerado, todos sabemos las operaciones que ha hecho con el juez Rosanqui, con Carsoglio, y con tantos otros, con la misma Gil Carbó. El juez Arias. Cada vez que se le han opuesto a sus caprichos, o peor aún, a sus necesidades económicas, incluso recuerden cuando fue el tema de los tarifazos, no recuerdo ahora cómo se llamaba la jueza que dictó una resolución en contra del tarifazo, que también la barrieron de costado. O sea, han operado contra la justicia de una forma totalmente desembozada y anómala. O sea, esto no se ha visto nunca en este país, salvo en tiempo de dictaduras, ¿no? O sea, pero bueno, eso ya es otra historia. Pero en tiempo de democracia nunca se vio una violación de las garantías constitucionales como se ha visto ahora. Así que me parece que esa intervención de la ONU es oportuna y debe ser respondida en este periodo. Obviamente que le vamos a exigir al gobierno que ingrese que controla con mucho más razón respete las garantías constitucionales, ¿no? Claro. ¿Y cómo se puede colaborar para esta Navidad sin presos políticos? Bueno, yo le he pasado a Verónica una cantidad de audios, y hay más ahora, grabados por personajes como Víctor Hugo, como el juez, Zaffaroni, Sandra Russo, en fin, diferentes referentes del ámbito público. Le he pasado varios audios que la idea es para que se difundan y se visibilice el problema. No podemos hacer mucho más que visibilizar el problema. Entonces, lo que buscamos son diferentes formas de que este problema sea conocido por el resto de la población, porque los medios, los grandes medios, obviamente, hay medios que no, pero los grandes medios lo que se han ocupado es de invisibilizar el problema. Claro. Y nosotros lo que queremos es casualmente revertir eso y que la gente tome conciencia de que hay detenidos sin garantías constitucionales. Más allá, esto no significa determinar nosotros, ponernos en el papel de jueces y determinar si hay o no culpabilidad. Nosotros creemos que no, pero eso lo debe determinar la justicia. No estamos poniéndonos en el papel de jueces. Lo que sí nos estamos poniendo es el papel de que se respeten, como digo, las garantías constitucionales. Claro. Y a los oyentes, entonces, que también lo puedan difundir por sus redes. Sí, esa es la idea. Bien. Me ofrezco también, si ustedes lo desean, yo les puedo hacer después contacto con los familiares de presos, como Lali Minicheri, Cecilia Kirchner, Paula Barata, hermana de Roberto, la esposa de Delía, Lorena Felice. Yo tengo los contactos con todos ellos. Si ustedes gustan, en un próximo programa puedo intentar combinar algo de forma de que ustedes puedan tener el contacto directo con ellos y recoger las experiencias, que son, la verdad, son tristes, ¿viste? Porque sí, sí. La verdad que son 2 años de tener a un familiar preso, de un montón de vejaciones y humillaciones. Yo he ido a visitar a algunos compañeros y la verdad que realmente te parte el alma ver que las condiciones en que tienen que vivir, sin que todavía nadie haya podido aportar una prueba concreta del motivo de por qué están ahí, más allá de las acusaciones mediáticas y todo el circo que han armado, ¿no? Bien, sí, Roberto, a mí me ha llegado, bueno, lo hemos estado difundiendo vía WhatsApp, faltaría ahora subirlo a las redes y acá en la radio. Roberto, estás de cumpleaños, te deseamos muy feliz cumpleaños, así que te vamos a liberar para que puedas comer la torta, bueno, no sé. Te agradezco porque me estás esperando para una picada ahí. Sí, así que bueno, te liberamos, te agradecemos y bueno, estamos en contacto para poder hacer sacar esas notas. Perfecto, Verónica, te espero. Vero, te iba a decir Verónica, pero te digo Vero. Sí, nos mantenemos en contacto y yo ya voy a tender los puentes como para que ustedes se puedan comunicar directamente con ellos. Buenísimo, bueno. Roberto. Feliz cumpleaños y anda nomás a pasarla lindo. Gracias, abrazo. Abrazo. Abrazo. Un día. Un día. Por Radio Tincu 107.9.